La telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión, don Claudio Pereira. Ante que todo, muy buenas tardes, comandante. Si nos puede entregar información de una emergencia que trabajó bomberos. Sí, buenas tardes. Mire, en el transcurso de la tarde se despachó una emergencia, específicamente un accidente de tránsito camino a Puerto Nuevo, donde en el lugar se produjo una colisión de dos vehículos particulares de alta energía, donde hay 5 lesionados y una víctima fatal. Eso es lo que sucedió. ¿Se nos puede comentar cuánto personal trabajó en este accidente de tránsito y alguna hipótesis de las causas? Bueno, referente a las causas, hoy día, en estos momentos está en investigación por Carabineros y la CIA, que están en el transcurso de llegar al lugar. Pero personal asistió, personal bomberos de la Unión, bomberos Puerto Nuevo, la unidad de rescate del Cuerpo Bombero Lago Ranco y apoyo también del Cuerpo Bombero de Río Bueno. Perfecto, comandante. Quiero agradecer su tiempo y su amabilidad. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.